Esta ya es el día de la fiesta de aquí, como ves, está el letrero y es delante de la escuela esta que vimos, que estaba. Y está, pues, era el día, como te digo, de la fiesta, que están disfrazados de, con mandiles, a ver quién era el disfraz más de delantales. Y bueno, y ahí están los que se disfrazaron, o vamos, o los que fueron con el delantal.